você. Ana, você é feliz. Eu, escúchame, negro, te dije que iba bien. Si va a venir el Andy, por lo menos, me pisa el disco. Por lo menos que te cuente, que nos cuente qué va a hacer, porque yo no sé lo que va a hacer. Que te lo cuente afuera, cuando sabemos lo que va a hacer, cuando controlamos lo que va a decir, que entre el Andy, negro. ¡Ana! Bueno. Ah, pero canta bien. ¡Ana! Canta bien, además. ¡Ser feliz! ¡Canta bien! No, chico, no, Carlito, no. Bueno. Dale. Porque yo te quiero, Ana. Haga lo que quiera, basta. Dale mi vida, Ana. Bueno, llega la radio pública presentado por Artemio López y la consultora X, el Andy Cochimarro. Listo, ya está. Ana. Cansado. Esta boca. Este es el Andy. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola. Te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola. Te hace editorial, dale bola. Con Ana, editorial, que no es al pelo. El gorila. Me importa un pleno, analizar, eso sí puedo. Te hago semiología como el Beto Quevedo. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Ana, buena burra. Ana, me mueve la burra. Ana, pelea la burra. Se mueven las bolitas de toda la pibaturra. Este es el Andy. ¡Ningún grito! ¡Basta, basta! ¡Silencio! ¡Llama porque... la burrona y mueva! ¡No, Carla, Carla, no mueva! ¡Ahí va! Primero, primero... ¡Como agita el bote, la guacha! Primero, sí. ¡Carla, bajate de ahí, che! ¡Negro! ¡El mini short que se trajo! ¡Hopan, hopan! ¿Y las botas? Che, Carla, por favor... Se empezó a juntar gente para mirar acá afuera. Che, la verdad, te digo una cosa, me parece bastante irrespetuoso, por no decir totalmente falta de falto de respeto, que vengas a decir acá que haces análisis semiológico como Beto Quevedo. Que no, guacho, si lo retengo, si un significado significante. Bueno. Sin objetivo interpretante, Pierre. Pierre, sí, arriba la vecina, todo eso, guacho, tampoco tanto misterio, tampoco nos hagamos lo fascinante. A ver cómo es, la semiología, a ver. Era un misterio a la humanidad, a ver, qué peor, ¿sabes semiología? ¿Cómo es eso? Te hace el profesor Girapala y sos flor del señor Barriga, ¿qué sé? Te lo explico simple y sencillo, guacho, corta la bocha, sociú. Significante. Hey. El Andy se acostó con la ropa puesta. Significado, vino el reloj y no se pudo desvestir, así que mejor dejarlo dormir hasta el mediodía. Bueno, está bien. Está bien, bueno, el ejemplo no es muy bueno, no es edificante, la verdad, el ejemplo no es un buen ejemplo, explico, pero bueno, sí. Te quiero Pierre, la tríada del signo. Signo, la palabra seda. Objeto, papel de arroz con banda engomada. Sí. Interpretante, el guacho tiene seda, así que seguro fuma churro, le va a pegar una seca. Bien. No. ¿Qué me decís? No, la aplicación no está mal. Pero los ejemplos son bueno, gordo. Siempre de no te hagas el coloso de la moralidad tampoco. No, pero de verdad te digo, ¿cómo te gusta hacerte el especial, gordo? No me hago el especial, pero no podés venir a poner todo ejemplo de facial. ¿Sabés por qué eso así? Porque está altísimamente casado, vos. Está casado como cualquiera. Está enroscadísimo con eso del casamiento, vos. Guacho, está enroscado con eso. No es que está tan casado todo el tiempo que te pensás que no hay otra vida. Hay otra vida, pero no hay otra vida. Y te indigna. Lo mirá los más que no están casados, decís, mirá estos giles, no sabe nada, mirá estos giles, y te encerran en tu casa y meta casado, encerrado en tu casa, meta casado, te va a hacer mal, guacho, meta casado. No es una droga, no es que estoy en mi casa tomando droga, estoy casado nada más. Te va a hacer mal, guacho, no es una droga estar casado. Necesitas ayuda, te lo digo. Negro. Tenés que ir a EA. ¿Qué es EA? Esposo Anónimo. Hay un grupo de gente como vos que tiene tu mismo problema. Por favor. Sí, hola, soy Carlos. Ante lo cual le puedes abrir tu corazón libremente. No voy a ir a un grupo de autoayuda para casados, Andy. Punto final, cambiemos de tema. Vamos, ¿qué vas a hacer? ¿Una editorial? Me voy a meter de lleno, como te lo anunciamos en la canción de Ana, introductiva. En lo que es análisis sociológico y semiológico de todo lo que es PON de campaña. Vamos a ir desmenuzando conceptos uno tras otro a partir de la propaganda de los diferentes candidatos. Como el Beto Quevedo. Como el profe Romero también. Bueno, así lo concierto. Comenzamos con un PON de Amarguita Trombice. Guarda que la pausa viene pronto. Escuchémoslo al PON de Amarguita Trombice. Bueno. No tengo que esperar a las 18 para saber quién ganó. No tengo que esperar a las 18 porque es al pedo, guacho. Ya sabe que va a perder, así que es al pedo, guacho. Bueno. Lo que quiere decir el Spock es que el votante de Trombice se tiene que quedar contento con votarla y nada más. Y no pretender más que eso. Por favor. Votala de nuevo. Porque yo voto lo que creo. Entonces yo ya gané. Ah. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, dice... El voto ganado, son turros los publicitarios, guacho. Pobre Amarguita, que es gordita y le ponen eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no le ponen votar la vaca también? No, ¿por qué no le ponen? No, vaca. Es así. ¿Cómo no le va a poner votar la vaca? No le va. Los publicitarios son malos, guacho. Son es malos ganado tipos. De ganar. Es ganado veredicto, de ganar. Veredicto, mal le pon. Vamos, spot. Veredicto, mal le pon. Vamos ahora con Del Caño. Bueno, dale. Un diputado que por su nombre podría tener altísima simpatía de todo. Sí, lo que la verdad es que vos sí. Vos pero sí. Es bastante gato también, ¿eh? Es bastante gato. Sí. Dale a Lespon. Hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. Pausa. Se llama Del Caño y todo el tiempo dice que se planta. Sí, sí, macho. Sí, evidentemente apuesta al voto churrasquero o al voto fácil con ese. Con ese voto. ¿Vos decís que apuesta al voto del Faso? Sí, a ver, sí. Para mí sí. Todo el tiempo. Yo soy que se planto, soy Del Caño y me planto, me replanto, ¿sí o no? Mirá, no lo había pensado. Atento con lo que sigue, que decir con un Del Caño haciéndose el coloso en el Congreso. Y ponen imágenes así como de gente, Domínguez, que lo quiere. De parar y toda gente que se agarra la cabeza mientras él dice esta cosa. Aunque no le gusten a muchos lo que nosotros hacemos, ay, que se está a la clase trabajadora, ay, a la juventud, ay, de sus movilizaciones, bueno, tenemos el derecho loco. Legítimo. Aunque no le guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¡Ay, qué loco! De verdad, ¿qué te hace el fascinante Del Caño? Si no está diciendo una mierda. Junto a los trabajadores, está pedazo de pancho, te hace Gonzalo Heredia, Salame. Bueno, te voy a dejar caño agrandado. Che, calmate, bueno, eso no es análisis, decirle que le vas a dejar el caño agrandado. Bueno, guacho. Andrés. Veredito. Mal espón. Pero bueno, escuchá este otro spot del Caño, guacho, y decime si no te indignas. Yo estoy indignado con esto. Yo estoy no te indignas. Altísima indignación no te tengo. Gato. Bueno, son otros partidos. Con el gato este que tiene el corte de Cristóbal Colón. ¿Se hace? ¿Qué te venía a hacer? Lo del Caño, no lo digas. Escuchá este. ¿Viste el fraude en Tucumán? Qué escándalo. Sí, el clientelismo, la corrupción, miembro, vudú. ¿Y qué podés esperar? Son todos iguales. Así que son que los diputados y funcionarios políticos sean revocables y cobren como una maestra. Con la lucha y con tu ¿qué voto lucha? Lo ¿qué? Vamos a lograr. Bueno, checa. Así que son, todos iguales, pedazo de Pánfilo. Bueno. Así que el gato de Niembro, que lo único que hizo fue chorear, es lo mismo que Vudú, que fue que le sacó la FJP a la empresa. Sí, a los bancos. Es verdad. Claro, para vos son todos lo mismo, gato. Si votaste en contra de nacionalizar los trenes, pedazo de gil. Bueno. Ya te voy a presentar a mi Bregman Vice, va a ver. Bueno. Va a ver, te voy a presentar a Bregman Vice, te va a ver. Che, por favor. Buena Andy. Fórmula va a ser con mi Bregman, Andy. Es verdad que no está bueno que diga que son todos iguales, pero no podés amenazar que te vas a presentar. Ni hacerte. Si vamos a hacer un análisis semiológico, seguimos. Si no, no. Si viene con amenazas, con grosería. Como análisis final, malas actuaciones. ¿Qué tal el Spon? De los artistas, veredicto, mal Spon. Mal Spon. No es Spon, negro. No le hagan el juego. Bueno, está bien. Para cerrar esta primera participación. ¿Qué primera participación? Vamos a hacer otra entrada. No. Otra entrada. Me pongo una sola. Me pongo nervioso. Vamos a hacer más entradas, después desmenuzando todo lo que es punto por punto del Spon político en esta campaña. Vamos a ir con Massa. Vamos a dejar a Scioli y a Macri para más tarde. Bueno, dale, Scioli y Macri más tarde. Así que, bueno, lo vamos a hacer en dos entradas, así que sacate la gorra, Antonio Río. Está bien, no sea ortiva, guacho. No, soy champuca papilático en ortiva. Deja de desarrollarla. Vamos con el spot de Massa primero. A ver. Estoy liderando un equipo de gobierno que tiene la capacidad para resolver los problemas. El desafío es construir una república bien federal para los que trabajan, estudian, producen, invierten. Vamos por un plan de desarrollo económico que traerá años de progreso y prosperidad. Con los mejores, las soluciones llegan más rápido. ¡Pausa! Los mejores. Está con Barrio Nuevo, Carilino, Camaño, Redrado, el embajador de Estados Unidos. Esos son los mejores, gato. Bueno, bueno, ah. Estamos cagados, si esos bueno, son los pero mejores. Para eso son los mejores. Qué gato bueno, que es. Y aparte con los peinados que tiene de la sota. La verdad, la verdad. Bueno, cara, primero plano. Veredicto. ¿Qué? Malepón. Malepón. Malepón. Bueno, va. Y ahora. Vamos quizá con el spot más polémico. Sí, atención, masa, sí. Atención. Vamos ahí con Massa y el ejército, atención. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. No, no. Pausa. ¿Qué es esa aclaración, pedazo de gato? No te enojes, no te ¿qué enojes. Es esa aclaración, no pedazo enojes, de gato? No. Decímelo en la cara que calmate, te estoy hablando calmate, a vos, Gil. Andy, calmate, no te enojes. ¿Estás diciendo que el gobierno se cobra vida, gato? Andy, no, bueno, no. Déjalo. Tranquilo. Le voy a hablar de alguien que le plantan la zanahoria en el patio. No, no estoy hablando de Massa. Andy, por favor. ¿Qué aclarás, Gil? No te hagas el piso, bueno, Massa. Bueno. Seguí, dale. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada mirá qué miedo. Para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras. ¡Pausa! ¡Atacar la frontera, gato! Andy, bueno. ¿Qué va a bombardear Puerto Iguazú, qué? Bueno, Andy, déjalo, piensa. ¿Qué va a bombardear Carmelo, Uruguay? No, es ¿qué verdad, va a hacer? No puede atacar las fronteras, pero déjalo. Son cosas gato, que dice más. Pero por lo menos decí bien lo que decís. Oye, bombardear. Habla bien, salame. Un barco en una villa. No, bombardear el puente, los puentes, Colón, Paysandú, eso. ¿Por qué va a bombardear? ¿Qué va a bombardear? Y porque va a atacar la frontera. Para que no pase la droga, bombardear los puentes. Pero va a quedar toda adentro la droga. Pues no va a poder salir después. Bueno, no sé. Vamos, seguimos. Pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes. Que es el lugar donde los narcos se infectan a los más jóvenes. Pausa, pausa. A los barrios más humildes, donde afectan a los más jóvenes. Sí. Y a los más pelotudos, Massa, ¿qué hacemos? No, por favor, Andy, no digas. ¿De qué decir? No, y a los más no transa diga. Que está en el Nordelta, ¿qué onda? Bueno, bueno, Massa. Yo te enojé. ¿Por no qué? Me no va, es un análisis. Me está diciendo que me va a entrar en el barrio con los tanques. Sí, bueno, me entra hace... en tu barrio. A ver, seguí, dale. No vamos a ser pasivos como este gobierno. Ya, no. Pasivos somos. Declaramos la guerra en el narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. A ver. Yo te digo mis propuestas. ¿Esa es tu propuesta, gato? ¿Meterle los milicos a los pobres, tu propuesta? No, bueno, Andy. Pero ay, qué gato, qué, bueno, ¿eh? Bueno, te la voy a dar, Massa. Yo te declaro la guerra a vos, Gil. No, acá, no, mano no, a mano, no entre los dos. Guerra, mano a mano. Da, por favor, tranquilo, dale. Mandar a la gendarmería. Mano a mano, Gil. Bastante la sigo hasta luego. No, no la vas a seguir. No va a volver. Vamos al informativo, no volvés. Vamos al informativo. Dale, pésimo, cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.